te había olvidado, por fin había logrado no pensar en ti. Si todo fue blasfemia, tú nunca me quisiste, porque mientes así. Si no es posible que me engañes más, no implores más. El tercero sinfónico.